Queremos vivir sanamente como nuestros abuelos nos dejaron en el bosque. Así queremos conservar y queremos tener y enseñar a las niñeces que vienen ahora. Y ellos de aquí en 20, 30 años, si no conservamos, no conocerán un mono, un sajino. Bien, lunes 23 de noviembre del año 2020, amigos y amigas, nuevamente nos reencontramos aquí en su espacio de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestra tercera invitada. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante en el inicio de esta semana, un evento que el día sábado arrancó ya con su primera jornada, y es la campaña Yo Apoyo a Mujeres Wow. Esta busca visibilizar e impulsar los emprendimientos de mujeres Guaurani, Guau, chocolate para la conservación y Guaurani hecho a mano, artesanías de chambira, iniciativas con valor cultural, ambiental y social. Estas contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus familias, del desarrollo local sostenible de sus comunidades, conservación de la Amazonía y por ende un bien mayor en el cual nos involucramos todos. Ese es el concepto principal, amigos, amigas, que les contamos de este espacio interesante. Como les decimos, campaña Yo Apoyo a Mujeres Guau. Es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, lo que vamos a conocer junto a nuestra invitada. Antes de presentarla, queremos saludar, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan en la 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940 en nuestra radio AM y en nuestras páginas web, la www.radiocc.com y la de culturafm.com. Les decíamos que estamos acompañados esta mañana de día lunes de María José Novoayed, representante de la campaña que se denomina, como les decíamos, Yo Apoyo a Mujeres Wow. Gracias, María José, por estos minutos que usted comparte con nosotros. Queremos que le comente más al público todos los detalles y cómo nace, partamos de ahí, cómo nace la iniciativa de esta campaña. Buenos días y bienvenida a Zona Cultura. Buenos días, Alex. Efectivamente, como tú lo has dicho, esta campaña Yo Apoyo Mujeres Guau tiene el propósito de visibilizar estos emprendimientos maravillosos de mujeres guaurani, que aquí en las ciudades no se conocen mucho. Yo tuve la fortuna de conocer su chocolate cuando viajaba al aeropuerto en el Coca. Era que sus productos estaban ubicados en el sector turístico. Y en este contexto de la pandemia, sabemos que decayó y por ende también los ingresos para el sustento económico de sus familias, porque estos emprendimientos son la base de ese sustento y también del desarrollo local sostenible. Yo hace algún tiempo que tengo la oportunidad de viajar a la Amazonía y le tomé un cariño hermoso. Creo que cuando uno empieza a relacionarse con la Amazonía, relacionarse con la naturaleza y sobre todo con su gente, empieza a nacer un cariño profundo por esta parte del Ecuador que muchos no conocemos. Es así que yo conozco a Mujeres Guaurani y partiendo de esta situación, de este contexto de la pandemia, vimos necesario impulsar y visibilizar que se conozcan sus productos y estos emprendimientos y todo el valor que tú comentaste, social, ambiental, cultural, aquí en las ciudades, aquí en nuestro país. Entonces, ese es el objetivo de la campaña. Te comento ya del evento que estamos realizando parte de la campaña. Este evento se llama Guau Lab. Ya empezamos con uno el sábado 21 de noviembre, sigue el viernes 27 de noviembre y el próximo el viernes 4 de diciembre a través de la página de Facebook que se llama Yo Apoyo Mujeres Guau. Así la pueden ubicar la cuenta. María José, es muy interesante lo que estamos tratando esta mañana junto a usted y queremos absolver varios temas, ¿no? Por ejemplo, hablamos y ustedes nos entregaban en la información, este evento es muy significativo, ¿por qué? Porque están golpeados también en este sector con la pandemia y este es un desafío aún mayor para comunidades aisladas. Vamos a hablar un poco y usted que ha visitado últimamente, que visita permanentemente la Amazonía, hay un golpe muy fuerte en cuanto al tema económico, en cuanto al tema cultural, al tema de salud. Nosotros hablábamos con Nemonte Nenkimo, esta líder que precisamente fue reconocida entre las 100 personalidades del mundo y ella nos hablaba de esa realidad que viven en la Amazonía, ¿no? Y ella nos decía, por ejemplo, de la pandemia, que no es la misma atención que se tiene en las grandes ciudades, donde puedes acudir a un hospital, así esté saturado, a una clínica, pero que en el caso de ellos era diferente, que incluso ellos trataban de curarse con las medicinas propias de la localidad. Esa es una realidad que la juntamos a esto que usted nos habla también del tema económico, María José. Claro que sí, definitivamente es distinto y partiendo desde, parece que nosotros estamos aquí en Ecuador, en las ciudades, y sentimos que la Amazonía fuera pues otro país, una tierra lejana. Entonces, partiendo desde ahí, es una realidad que no hay la atención necesaria y precisa y que creo que en todas partes y mucho más en la Amazonía que como digo, se ve como este lugar lejano, pues la atención es mucho tarda mucho más o a veces nunca llega, ¿no? Entonces, tal vez yo puedo hablar de mi experiencia personal estando ahí. La escasez de atención, como la escasez de implementos, de recursos, etcétera, más las propias limitaciones de la región como tal, en cuestión de movilización, en cuestión de poder acceder a medicinas, y por ende, claro, les toca acceder a su medicina tradicional, porque realmente no hay para dónde acudir, ¿no? Y en medio de todo esto, pues también las repercusiones económicas, que claro, es para todos, pero mucho más en este contexto característico y particular de la región amazónica. Perfecto. Decimos y seguimos hablando de lo que es de este tema interesante. Queremos que usted nos comente de la Asociación de Mujeres Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, porque decimos, ¿no? Con este trabajo, con esta campaña de Yo Apoyo a Mujeres Huao, ustedes van a seguir trabajando con las mismas, y para eso, este dato muy interesante, ¿no? Cobijando la seguridad alimentaria de más de 1.500 mujeres de 58 comunidades de Napo, Orellana y Pastaza. Si podemos ampliar entonces sobre el trabajo que hace la Asociación de Mujeres Huaorani, María José, por favor. Claro, la Asociación de Mujeres Huaorani parte de esta necesidad justamente de las mujeres de organizarse. Ya mucho antes de que existiera la organización, pues las mujeres han tenido un papel fundamental, pero necesitaban organizarse y tener esta personería jurídica para participar en los procesos de su pueblo y para poder materializar estas iniciativas que puedan sacar adelante los hogares. Realmente las mujeres Huaorani han tenido ese liderazgo de poder tener la batuta en sus comunidades para desarrollar estas iniciativas, de poder pensar en ideas de cómo cobijar esta seguridad alimentaria de todas las mujeres, quienes tú has mencionado son de 58 comunidades, y a su vez que apoyen este desarrollo sustentable, sabiendo que están en este ambiente, medio ambiente tan maravilloso, y que también necesitan asegurar ellos son recientemente contactados, en alrededor de 60 años, están en mero proceso de adaptación en esta vida de Occidente. Entonces necesitan encontrar vías para poder asegurar cómo transitar esta vida, este proceso que les ha tocado vivir. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, que nos acompañan la mañana de este día lunes aquí en Zona Cultura, que estamos acompañados de María José Novoa, representante de la campaña que les estamos comentando, Yo Apoyo a Mujeres Huao. Seguimos conversando y hablamos entonces, les decíamos que este pasado sábado 21 ya arrancó este evento, que lo pudimos disfrutar a través de la plataforma de Zoom y en el Facebook Live. Laboratorio Lingüístico en Vivo, Mitología y Cosmovisión de Mujeres Huaorani, Lengua, Tradición y Transformaciones. ¿Quiénes estuvieron como invitados en ese espacio y qué conclusiones se pudieron sacar de esta primera jornada que les estamos contando a los amigos y amigas oyentes? María José, por favor. Sí, con nosotros estuvo Menkainen Kiwi, quien es la presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, y María Antonia Carcelén, quien es profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Ella es doctora en literatura comparada y había ya realizado unos estudios en el pasado en donde pudo tener grabaciones de las personas Huaorani pues comunicándose en su idioma, y fue interesante en este Zoom, en esta reunión, poder escuchar esos audios y ir reflexionando con ellos junto con Menkai, ¿no? Con su idioma, y que nos comente acerca de su cultura y poder analizar en este proceso cuáles han sido las transformaciones de ese tiempo acá, transformaciones en la lengua, en su propia cultura, en su tradición, además de escuchar este lindo idioma que de por sí suena muy lindo. Por supuesto, y se vienen dos jornadas más interesantes que, por supuesto, María José viene a invitarnos, viene ya a contarnos sobre lo que será estos dos espacios, amigos, porque este viernes 27 tendremos otra jornada y el viernes 4 de diciembre, además, ya en el cierre del año. Como les decimos, ustedes pueden conectarse en lo que es Yo Apoyo a Mujeres Huao a través de la plataforma de Zoom y en Facebook Live. Este viernes se viene entonces Género y Desarrollo en el Pueblo Huao, reflexiones con enfoque intercultural. ¿A quiénes vamos a tener ya en esta nueva jornada para que usted le invite al público? Y esta frase, además, que no queremos dejarla de lado, María José: aprender e inspirarnos de mujeres Huaorani. Qué importante, ¿no? Ese es el eslogan de este evento, Huaolab, aprender e inspirarnos de mujeres guaraní, queremos realmente resaltar este liderazgo de las mujeres, el liderazgo en el desarrollo de las iniciativas, por eso hemos elegido esta frase. Y como tú decías, el viernes 27, Género y Desarrollo en el Pueblo Guau, estará con nosotros Memo Andy Yiquita. Ella es dirigente de Mujer, Salud y Nutrición en la Confeniae, es mujer guaraní, y Marisol Rodríguez Pérez, quien es doctorante en Sociología y magíster en Antropología de la Flaxo Ecuador. Justamente vamos a hablar de eso, del liderazgo de las mujeres en el desarrollo, bueno, en específico en este caso, del pueblo guau. Perfecto. Seguimos conversando y queremos topar un tema que nos parece también importante. Esto de guau chocolate para la conservación. Hablamos de guaorani hecho a mano también y lo que hace la Asociación de Mujeres Guaorani. Chocolate orgánico elaborado con cacao fino de aroma cultivado sin deforestar por mujeres guaorani en la Amazonía ecuatoriana. Interesante todo lo que decimos. Nos gustaría que usted nos amplíe esta descripción de este trabajo que lo vamos a conocer a profundidad, dándonos además de estos eventos, María José. Sí, yo conocí primero el chocolate en el aeropuerto del Coca. Primero el empaque es hermoso. A mí me gusta mucho el chocolate orgánico. Este es de 50 y 70% de cacao orgánico del Yasumí. Al abrir el empaque te vas a topar con las historias de las mujeres. Vas a poder conocerlas y esta cultura que es muy interesante. Cumple con todos los estándares de comercio justo. Es decir, todas las mujeres cultivan el cacao y esto se reparte. Hay que recalcar que Amguay ha sido ejemplo regional de transparencia. También estamos ayudando a proteger los bosques y a reducir el comercio ilegal de animales silvestres en el Yasuní. ¿Qué era lo que ocurría? Que había caza furtiva de animales en el Yasuní y son las mujeres las que plantean esta iniciativa. Gracias a ellas se logró frenar esta caza furtiva ilegal en el Yasuní. Este es el fondo que hay al comprar este chocolate guau, que valga el momento para indicarles que está aquí en Quito, en las tiendas Superfoods en Cumbayá y en la González Suárez. Perfecto. Y además conversamos y decíamos que el otro tema era el procesamiento de las artesanías de las mujeres guaorani. Esto hecho a mano netamente, María José, si nos amplía también esta idea, por favor. Sí, guaorani hecho a mano son artesanías de mujeres guaorani que usan la fibra de chambira, esta planta endémica de la Amazonía. Es parte de su cultura. Ellas desde siempre en su cultura lo usaban para la creación de sus hamacas, para la pesca, para sus bolsitos, para la recolección de frutos, porque es una cultura que basaba su producción alimentaria en cuanto a la caza y a la recolección. Entonces, en el momento que se da el contacto, empiezan a haber maneras de subsistir, de desarrollarse, y es cuando surge la idea de diversificar los productos que ellas ya realizaban, que es parte de su cultura, que es todo un proceso maravilloso, en donde las mujeres tienen que ingresar. Primero tienen que pasar algunos años, el árbol, no estoy bien, no estoy exacta, pero tiene que tener como unos 14 años. Ellas mismas van, se trepan, tienen que cortar, luego se tiene que cocinar, secar, luego tienen que machacar semillas y otros elementos de la naturaleza para poder sacar los colores naturales, y es por eso que cada uno de los ítems y productos artesanales pues es completamente único, que es el valor de lo artesanal. Entonces cumple con el estándar internacional Fair Wild, que es para la recolección silvestre sostenible y el comercio justo. ¿Ya? Y reduce las amenazas de los ecosistemas y, como decimos, es otra de las fuentes de ingresos que diversifica la economía en estas comunidades y que además rescata esta tradición bella que por siempre la han realizado las mujeres de esta cultura. Perfecto. Amigos, les habíamos contado entonces de las dos jornadas que nos restan para disfrutar de este trabajo, para conectarnos, para sumarnos con nuestras opiniones a través de las plataformas virtuales de Zoom, de Facebook Live. Les hablamos de este viernes 27 de noviembre y nos quedaba pendiente la jornada del próximo viernes 4 de diciembre con el tema Ahora, Mujeres Guaorani y Guardianas de la Amazonía, Defensa del Territorio y la Naturaleza. Si usted, María José, nos amplía nuevamente en detalle a quienes vamos a tener en esta siguiente jornada que nos resta ya en el mes de diciembre. Sí, en diciembre, el viernes 4, va a estar Alicia Cahuilla, vicepresidenta de Amguay, y Consuelo Fernández, quien es profesora de antropología en la Universidad San Francisco de Quito, doctora en estudios de desarrollo. Alicia Cahuilla se ha destacado por su papel en defensa del territorio, por la resistencia. Hay que entender que estas comunidades no es solamente su medio ambiente, sino que el bosque, la Amazonía, es su identidad, es parte de su ser. Incluso hay una palabra en guaraní, ome, que no hace diferencia entre el bosque y quiénes son. Entonces, es después con el contacto que ellos pensaban que todo el mundo era un bosque, que la tierra en sí era un bosque. Entonces, hay que entender esta identidad y que están en la primera línea de defender su territorio, que es su hogar. Y además, este lugar en la tierra, por eso decimos que no es, es también asumir nuestra parte, ¿no? Porque ellos ya están haciendo su parte desde el punto donde les toca. Y nosotros también, y una de las formas es apoyando sus iniciativas y sus emprendimientos. Perfecto, vamos a cerrar esta entrevista interesante que hemos tenido, donde hemos destacado todos los temas, todas las jornadas que se vienen para estos dos siguientes viernes, con estas tres palabras que ustedes nos entregaban, nos leíamos del enfoque principal, ¿no? Vamos a conocer más, aprender más sobre estas mujeres Huaorani, sobre la cultura de ellas, sobre cómo se vive en la Amazonía. No es lo mismo que la ciudad, como les hemos comentado y como ellas han destacado acá en nuestros micrófonos, además, sino como guardianas, defensoras y productoras. Qué importante estas tres palabras, María José. Sí, precisamente, porque se suele destacar mucho, o aquí en las ciudades tal vez las vemos encabezando protestas en cuestión del extractivismo, pero hay que conocer también que son productoras, ese liderazgo para producir sus iniciativas, para ponerse al frente de sus familias y de sus comunidades, y no solamente eso, sino también de la Amazonía, de la biodiversidad, del medio ambiente, y eso pues es de todos. Gracias, María José. Nos ha visitado esta mañana María José Noboa. Como les decíamos, amigos, amigas de Zona Cultura, ella ha venido este lunes para contarnos sobre la campaña Yo Apoyo a Mujeres Wow. Les decíamos las dos jornadas que nos restan para que ustedes puedan conectarse. Este viernes 27 de noviembre con el tema Género y Desarrollo en el Pueblo Wao, reflexiones con enfoque intercultural. Y el viernes 4 de diciembre, Mujeres Huaorani, Guardianas de la Amazonía, Defensa del Territorio y Naturaleza. Este evento interesante que se nos viene, que ya pasamos la primera jornada de día sábado, pero nos restan dos jornadas con Yo Apoyo a Mujeres Wao. Interesantes todos los temas que hemos tratado junto a María José Noboa esta mañana aquí en Zona Cultura. Repetir entonces en la página web, el Facebook, que podemos conectarnos, por favor, María José. Muchas gracias, Alex. En Facebook, Yo Apoyo Mujeres Wao, están los eventos para que los puedan seguir, para que puedan poner asistiré. Y en Instagram, la cuenta es Mujeres Wao. Y ahí también se pueden informar de las maneras en que pueden contribuir, apoyar, involucrarse para contribuir con las mujeres guaraní, guardianas, defensoras, productoras. Perfecto. Gracias, María José, por visitarnos aquí en el informativo de Zona Cultura este día lunes y contarnos todos los detalles de la campaña Yo Apoyo Mujeres Wow. Amigos, María José Noboa nos ha acompañado esta mañana aquí en 100.9 en FM y 940 AM. Gracias, María José. Le deseamos lo mejor para el resto de esta jornada de día lunes. Que pase muy bien. Nos despedimos. Gracias, Alex, por el espacio. Un buen día. Buen día. Yeah.